Sean todas bienvenidas a este compartir de ondas sonoras y viscerales. Agua, viento, movimiento. Un placer estar acompañada de usted, que nos permite entrar en su frecuencia cardíaca mientras le pone el ajo y la cebolla a la olla de frijoles. En el tiempo de contemplación a la mosquita blanca que se asienta detrás de la hoja de su tomatal. O ya en tiempo de poner el petate para solear el frijol. En fin, un enorme gusto de poder escucharnos entre comadres y compadres que despiertan junto a la salida del sol. Hoy, en nuestro segundo encuentro sonoro, escucharemos el sonido de la casa del pensamiento. El espíritu de nuestros ancestros ha viajado en el libro invisible de la lengua zapoteca. Lleva sueños inquebrantables durante muchos soles, siglos y milenios en lenguas extranjeras. Incansable en sus vuelos en alas de quetzales, solo se nutre de voces, ojos de silencio y de paz, los sonidos de la mirada del rayo, de la sabiduría, lo siguen cantando. Lu'a. Este verso acompaña el óleo número 16 del catálogo del maestro Nicéforo Urbieta Morales, titulado Ensueño Beu. Esta obra fue creada en el año 2007 y forma parte de un ciclo de producción plástica realizado por más de 5 décadas, bajo el concepto de arte Shiga. El maestro ha ido co-creando el sueño de crear una universidad basada en los tesoros resguardados por las lenguas originarias de nuestro país. El pensamiento, Chigab, que corresponde al día 9 viento, que significa el día del nacimiento de la serpiente emplumada y de la auténtica humanidad, porque ambos pueden germinar al mismo tiempo. Cuando el mundo que en zapoteco representa, la comunidad de las casas de la tierra, renazca desde el diálogo sagrado, desde una interacción sin competencias ni ejercicios de poder. Para comprender esta propuesta educativa, escucharemos la entrevista con el maestro Nicéforo Urbieta. Nicéforo Urbieta es un pintor filósofo indígena oaxaqueño. Nació en 1950 en la comunidad de Santana, Segache, Huocotlán, y actualmente radica en la ciudad de Oaxaca. Es un artista que ha dedicado su vida a practicar el arte en libertad, uno de los principales indagadores de la filosofía zapoteca. Como estudiante, fue un partícipe activo en el movimiento estudiantil que dio autonomía a la Universidad Benito Juárez de Oaxaca y uno de los creadores de lo que se convirtió en el taller Rufino Tamayo. Es creador del arte Shigab, que enlaza la pintura con la filosofía del pensamiento zapoteca. Actualmente nos convoca a la co-creación de la Casa del Viento, Lua, una universidad con basamento ancestral olmeca zapoteca, que considera que la comunidad de las casas de la tierra será posible a través del diálogo y el respeto al derecho a la felicidad cotidiana entre individuos comunitarios, pueblos y naciones. hoy es un día más, dentro de una semana, un mes y un año, que están nombrados por el calendario gregoriano. Pero hay otros calendarios, hay otras formas de ver el tiempo. Y de eso vamos a hablar con el maestro Nicéforo Urbieta Morales, quien nos va a permitir mirar, sentir, escuchar de otra manera. Así, maestro, ¿cómo inició esta idea de hacer trascender un pensamiento ancestral en la vida y en el aprendizaje? Bueno, pues nació así muy esbozadamente en Lecumberri. Sí, con una serie de pláticas que fueron promovidas por, pues seguramente por Reyes Heroles y ese equipo de trabajo. Eran de tiempos de Echeverría. Y estamos hablando de 1976 y de López Portillo. Entonces estaban queriendo de algún modo romper esta rigidez del sistema priista, y la farsa con el PAN ya no era suficiente, entonces la presencia de los grupos clandestinos pues de algún modo inquietaba al sistema, era un foco rojo prendido para el sistema. ¿Qué hacer en esa situación? ¿Cómo evitar que se repitiera un 68 a nivel nacional? ¿De qué manera canalizar esa inquietud sin que estallara el sistema? Entonces creo que era algo prioritario no solo para el gobierno mexicano, sino también para pues el imperio estadounidense. O sea, era plena Guerra Fría. Había pasado la crisis de los misiles, bueno, la Revolución Cubana, claro, la crisis de los misiles y el 68 mexicano. Entonces, el mundo acababa de vivir una experiencia de una juventud rebelde en todos los países. Los nacionalismos estaban a la orden del día y pues había que de algún modo dejar escapar esa presión que estaba molestando, amenazando al imperio, a México, en fin, a todos sus satélites dependientes. Y una manera de resolverlo era a través de la violencia extrema, solo que quizá por la cercanía con los Estados Unidos a ellos no les convenía utilizar aquí el mismo sistema que utilizaban de Guatemala para abajo, la dictadura y el exterminio masivo. Aquí lo hicieron, pero en zonas muy determinadas, ¿no? Por ejemplo, en Guerrero. En Guerrero utilizaron los mismos métodos que en el Cono Sur, porque el miedo que tenían a Lucio Cabañas, a Genaro Vázquez, era muy grande. Y porque podían capitalizar o aglutinar el descontento estudiantil del país. Entonces, pues decidieron utilizar los mismos métodos del Cono Sur, en Guerrero. O sea, fusilamiento de gente, ¿no? Las aldeas estratégicas de Vietnam. O sea, en Guerrero creo que se ensañaron y fueron realmente... Y hay secuelas de todo eso ahora, ¿no? Sí. Entonces, esta idea tiene que ver con un contexto complejo a nivel político, pero también con una experiencia personal. Sí. Habíamos formado parte de uno de esos grupos que intentaban otras formas. Éramos la expresión de eso que estaba señalando. Y pues claro, la inexperiencia, la juventud, una serie de cosas, pues nos hacía proclives a cometer muchísimos errores ideológicos, pues de organización, era muy fácil que quedáramos inermes frente al aparato de represión. Así es que, pues sí, en 1975 comenzamos el año, como ahora, en Lecumberri. Pero un año después que empezó este proceso de hacer como un diagnóstico de qué pensábamos los que habíamos tomado estas opciones de un cambio profundo y enviaron por parte de, según universitarios, ¿no? Profesores universitarios a dialogar sobre economía, política y demás, ¿no? Tratando de ver por dónde estaba el estado de ánimo de los oponentes. Claro, lo estaban haciendo a nivel nacional con los demás movimientos en todas las regiones del país. Pues seguramente el ideólogo de esto pues fue Reyes Heroles. Pues bueno, desde después de la Guerra de Corea se gestó un trabajo intelectual de lavado de cerebro, le llamaron ellos, ¿no? Porque los soldados gringos que caían prisioneros de los coreanos, pues regresaban con otras ideas, o sea, ya con ideas de crítica al sistema, al imperio. Entonces, ante esto, los gringos organizaron una investigación muy profunda y una serie de experimentos de carácter psicológico, pero utilizaron también productos, sustancias. Entonces fue una reflexión profunda de qué manera manipular a los demás, al otro, ¿no? Y pues sí, parece ser que murieron miles en esos experimentos. Entre ellos, claro, prisioneros vietnamitas, que los usaban para esos experimentos. Y soldados gringos, o sea, murieron muchísimos soldados gringos que no tenían familiares, o sus familiares estaban muy alejados. En fin, todo el que cumplía un perfil de que se experimentara con ellos sin que hubiera consecuencias, fueron sometidos a esos experimentos. Entonces la cuestión mental jugaba un papel muy importante. Y menciono esto porque creo que son las condiciones en las que fermentó este proyecto. Y porque al momento de la detención, el compañero, un jovencito de 19 años, que no pertenecía al grupo, él simplemente era hermano de uno de los compañeros, que también éramos de reciente ingreso, pues él hacía su vida como cualquier joven de 19 años, ¿no? Trabajaba haciendo tarjetitas allá en Santo Domingo, pero pues dio la casualidad que al momento en que fueron a buscar a su hermano, él estaba en casa y pues se lo llevaron. Creo que lo que debemos tomar en cuenta es la imposibilidad del sistema de generar una juventud reflexiva, crítica, ¿no? Una juventud que verdaderamente tenga las herramientas para penetrar en la realidad y tratar de hacer su aporte histórico, ¿no? Pues aquí, de hecho, era importante entender el contexto general y la particularidad de cómo nos tocó vivir la tortura. Entonces, la muerte del compañero Joel, este jovencito de 19 años, pues me salvó hasta cierto punto de recibir el mismo trato brutal. Si no, tal vez el muerto hubiera sido yo. Finalmente, pues lo que querían era introducir una reforma política del Estado, porque ya no aguantaba más. Y como parte de eso, declarar la ley de amnistía. Entonces, cuando llega el 77, pues está en todo la cuestión de esa discusión, y también nos cambian de Cumberri a Oriente, y empiezan a hacer, digamos, todos los preparativos para liberar al montón de disidentes con la idea de una amnistía, o sea, un olvido, y ya darle vuelta a la hoja, y aquí no pasó nada y empezamos de cero, ¿no? En el mismo grupo donde estaba, pues sí, pensaban salir y quizá meterse a algún grupo político o hacer no sé qué trabajo con los campesinos, cosas así. Y yo lo que planteé primero con los demás era pues la cuestión educativa. Y estaba de moda por parte de los compañeros de la liga hablar del Capital. Como que el que no había leído el Capital era un pequeño burgués, ¿no? Y clase casi un enemigo de clase. Así es que era obligatorio leer el Capital. Y pues con ese catecismo pues se daban una serie de choques. Pero a mí me sirvió porque me preocupaba la educación. O sea, para mí todo eso que veía era revelación de una educación. O sea, algo había que hacer con la educación. Porque así como estaban las cosas, pues ni siquiera en esas condiciones podíamos tener esa disposición para asumirnos como disidencia, como una forma especial de disidencia, ¿no? Entonces, si no había esa capacidad, pues era porque no teníamos la formación para eso. El sistema, en todas sus formas de educación, no, estamos hablando de radio, televisión, cine, etcétera, ¿no? El entretenimiento, todo lo que educa. Pues no tiene por ningún lado herramientas que faciliten el encuentro de la gente, sino al revés, todo está organizado para que la gente se desuna, ¿no? Entre en choques, se desarrolla mucha fantasía de poder. Confluyó en que era Marx el que había que, al que había que acudir a ver qué decía respecto a la educación. Pero como Marx no era un pedagogo, ni escribió sobre educación, así como otros educadores, entonces lo que yo pensé es que había hecho un trabajo que conmovió al mundo. Y pues intenté buscar una metodología en el marxismo y pues su obra, la de presumir, pues el Capital famoso, que motivaba tantas disidencias ahí. Así es que me dediqué al Capital y me llevó un año revisar el tomo número uno. Así es que pues era la metodología. Como práctica, o una metodología extraída de una práctica intelectual de penetrar en la realidad. Cuando terminó esta primera parte, el tomo uno, pues yo ya tenía, pues, como pintor, pues claro, en automático uno hace rayas, dibuja, pone colores, ¿no? Hacía resúmenes. Y al fin de año, el tomo uno estaba en tres hojitas diagramadas, que debe estar en algún lugar de la Secretaría de Gobernación, a ver, ahora sí con la 4T recuperamos nuestras hojitas. Y para mí fue una sorpresa. Creo que para eso es el arte, para ayudarnos a sorprendernos. Y y me dio la idea de resumir todas esas tres hojitas, que eran resúmenes del Capital, del tomo uno, en una hojita, y sí, quedó en una hojita. Entonces ya vi qué era lo que hacía Marx. Es decir, un mapa. Un mapita. Un mapa, ¿no? Un mapita, una imagen que ubica. Que ubica. Un camino, un rumbo, un objetivo. Sí, una manera de intentar meterse con la realidad. Exacto. ¿No? Una herramienta con un filo y entras para acá y luego ya escarbas, sí. Le buscas su dualidad, su síntesis y vuelves, ajá, a escarbar y luego te regresas y agarras otra ramita y otra vez le clavas el filo y lo abres y le buscas y esto me recuerda a lo que alguna vez usted me compartió, ¿no? De la palabra como un pedernal que ándale, abre la realidad, ¿no? Ándale. Entonces la imagen tiene como más de dos filos, ¿no? Exacto. logra abarcarlo tridimensional. Y entonces, después de eso, ¿qué sucedió? Bueno, pues que el día que acabé el tomo uno, pues yo estaba viendo mis tres hojitas, la hoja carta que resumía todo, y venían cerrando las celdas. A las 10 de la noche apagaban la luz. Entonces yo tenía dos celdas nada más de chance para pues, reflexionar sobre lo que había hecho y leer el resultado, ¿no? Entonces, para seguir al día siguiente con el tomo 2. Ese era mi plan. Así es que creo que ser un trabajador del arte te desarrolla la sensibilidad. Y en esas estaba cuando coloco, no cabían mis hojitas ahí, porque todos teníamos una mesa de cemento, como cerca de 40 centímetros la mesita. Entonces no cabían mis tres hojas, ¿no? Y las acomodé en el fondo de la mesita, un cuadrito así de cemento. Y estaba viendo eso, pensando, cuando de repente que empiezo a ver de todo el tomo uno. Así, en las hojitas. Me quedé así como, ¿no? ¿Qué es eso? Pues que en ese momento dije, es un códice. Es una experiencia muy interesante, porque por un lado veía cómo el capital pasaba rapidísimo y lo releía, así rapidísimo. Y por otro lado, veía cómo la imagen, veía rascacielos, así toda la cultura occidental, derrumba, como un enorme edificio que se estaba... Fue un parteaguas en su vida ese momento. Sí, porque se derrumbó la cultura occidental. Así se derrumbó y Marx iba ahí. Todo iba ahí. Todo se derrumbó. Incluso parte de su propia historia personal. Pues toda claro que todo se fue. Forjó ahí. Todo. Y veía como leía el Capital y al mismo tiempo aquello otro derrumbándose. Como imágenes superpuestas. Uh-huh. Y quedaron esos códices grabados en su sangre, en su respiración. Seguramente. Aquí creo que lo que le daba diferencia era ese compromiso tan fuerte, era la muerte de Joel, era pues, todo lo que conocí de la cárcel de los diferentes grupos, ¿no? Lo que pasaba en las regiones campesinas. Jamás volví a abrir un libro de marxismo, por ejemplo, ni de religión, ni de nada. Sí, historia de las religiones, historia del cuerpo, o sea, libros de ese tipo, ¿no? Y en la primera semana, de hecho, no tuve ningún pensamiento. Eso fue muy interesante. Sí, es como una señal también del impacto del... Yo creo que es del conocimiento adquirido, porque hay un vacío que lo envuelve. Sí, regresé a la pintura nada más. Pinté y pinté y pinté y pinté, pinté. Catarsis, ¿no? Recorté, pegué, se me acabó el material y con lo que había. Así fue una semana de desahogo, creo. Como de purificación de toda la cultura occidental. Así. Yo seguí empeñado. Por un lado, en la cuestión educativa, pero por otro lado, digo, ya bajo otro enfoque, y desde lo otro estaba empeñado en entender la experiencia como una experiencia de lectura desde otra manera, desde otra actitud frente al reflejo de la realidad. Y en esta búsqueda de cómo cómo formarnos para construir las realidades, se dio cuenta de que el lenguaje era esa ruta. Lo digo directamente con ánimo de que quienes escuchan este primer diálogo se animen a escucharnos en la siguiente ocasión. Entonces, ¿cuál fue la pista que sí solucionó un poco esta inquietud que surgió en usted a partir de la experiencia? Pues yo creo que la pista era el arte. La pista no era genéricamente el arte, sino un cierto tipo de arte. La manera de asumir la labor artística. Entonces, la actitud artística pudiera salvarnos de la inocuidad, ¿verdad? Y en este sentido, ¿qué tratan de hacer las herramientas tecnológicas? Pues que se trata de dorar este vacío con una actitud, bueno, promoviendo una actitud hedonista en la población. Promueve más bien que todos los sentidos queden en la superficie de las cosas, en la banalidad. O sea, reducir al mínimo la capacidad de ir al corazón de la realidad. Lo que sí queda es el gusto, lo que le llamo hedonismo, por estos colores que se mueven, que, ¿no? Que cambian. O sea, ese placer, ¿no? Disfrutar eso superficial, esa capa delgada. Finalmente la fantasía del sistema es volverlo una gruesa piel. Y entonces esta propuesta educativa que más factible de ofrecer o de reabrir, digamos, ¿en qué se basa? Pues yo creo que se basa en la historia de la vida y lo que da lugar a la vida. Y por eso la imagen de fermentar es como cercana, ¿no? Claro, claro. Y por eso es que las lecturas que hacen los doctores... entonces se vuelve muy complicado por eso, porque es demasiado sencillo. Sucede que cuando oyen fermentación, en un principio se les hace otra vez, ¿no?, el mundo exótico. Los invitos que de repente tienen sus ondas ahí, ¿no? Así como que, pues sí, que el tejate, que el chocolate, que esas cosas espumosas que vienen en los códices. Pero así no pasa de eso. Quizá hacer un negocio de la ancestralidad, ¿no? Las bodas zapotecas o qué sé yo, esas cosas. Documentar todo, sí, eso. Sí, sí, o ponerlo en colorcitos bonitos y, uh-huh, y ya, otra vez la burbuja. Entonces, para los estudiosos que se apoyan en los textos en náhuatl, pues tienen realmente una cosa muy difícil de vencer. Porque por un lado tiene la dificultad misma de que son textos coloniales y tienen esa misión de impresionar, de utilizar el placer para meter una ideología. Entonces, pues si se apoyan en eso, pues digo, ya se crearon problemas para que brinquen eso, pues está un poco difícil. Y por otro lado, que esos textos en náhuatl pues corresponden a una visión que estaba en un momento muy especial de tensión con lo que viene siendo la sabiduría seguramente original, la del jaguar, la del nul, la de la fermentación. Entonces esa visión de la fermentación, que es una visión estética, creo que es la continuación de lo que todas las especies hacen, ¿no? De algún modo dan a entender que están contentos, que se dan cuenta que hay luz, que se dan cuenta que... Ajá, desde un hongo, un micelio, hasta un pájaro que danza al sol, hasta el burro que rebuzna, ¿no? Sí, el planeta mismo, ¿no? O sea, genera este proceso de fermentación en sus giros, como literalmente hacer la masa de la tortilla, ¿no? Hay que moler, hay que atemperar, hay que... todos estos procesos. Como el tejate, creo. Y la mano involucrada en esta bebida. Sí, no hay dos tejates iguales, depende de la tejatera. Exacto, porque en su mano hay una historia y un linaje que no solo como es metafórico, es literal... son colonias de bacterias, levaduras y hongos que solo ella tiene. Entonces, claro, sí estamos hablando como de el aprendizaje, es como el primer paso, es lo que yo entiendo, es como hacerte consciente de cómo se está fermentando tu realidad. Entonces creo que la educación es eso, la comprensión global de la suma de fermentaciones que hay, ¿no? Sí, algo tan sencillito como eso. Ahí lo dejamos entonces, así de simple, así de sencillo y también como de gratificante, ¿no? Porque en esta sonrisa, en esta carcajada, claro, algo se fermenta también. Claro. Maestro, muchas gracias. Nada más. Nada más. Gracias, compañera Marta, compañera Onicéforo. Una maravilla amarilla aprenderte y con ustedes. Estimada audiencia, por si gustan mandarnos algún día o durante alguna noche una carta de amor, pueden escribir al correo silvestra.bsc@gmail.com o al número telefónico 951-468-8129. Le atenderá alguna de nuestras inquietudes verdes, algún bostezo que te recuerde respirar, una dinámica que te anime a jugar, o si de plano se anda silvestra con pocas madrinas o padrinos que puedan responder a tu mensaje, ella misma te dejará la invitación a sus próximas actividades. Qué mejor de manera cara a cara, bajo de un árbol, con los pies en la tierra, se pueda interactuar. En la voz les saluda Indira. La música que nos acompañó se titula Hakam, Kujipi. Me despido con ánimo de encontrarnos pronto. Esta es una producción de Silvestra, proyecto sobre el cuidado del agua mediante el uso de baños secos composteros y el fomento de la agricultura orgánica como amortiguadores del cambio climático. Escúchanos hasta la próxima luna nueva. Agua que fluyes del río, agua que vienes del mar, agua que nutres la tierra.